querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Para y cuando escucho una chacarera, me acuerdo del pago, no es la vez primera, y pienso en Santiago queriendo volver. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como el Crespí, que pronto quiere volver a Santiago. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como el Crespí, que pronto quiere volver. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del paso, no es la vez primera.